la posibilidad de pensar la construcción de propuestas emancipatorias en el plano educativo y en particular en el plano de la universidad supone la ruptura con estas métricas deformantes, digo, con estas lógicas de imposición de lo cuantitativo por encima de los procesos cualitativos que todavía en las universidades siguen transitando como lógicas estructurantes de las lógicas de construcción de conocimiento, de la relación entre conocimiento y política, supone desterrar toda pretensión de neutralidad de la construcción del conocimiento científico, supone repensar la relación entre la universidad y movimientos sociales, pensar una construcción de universidad alternativa desde procesos autorreferenciales de la propia universidad, es una creo que ha sido una experiencia definitivamente descartada por la propia historia. Supone repensar la relación entre universidad, desarrollo y movimientos sociales. Supone poner en cuestión la visión neodesarrollista que recién se mencionaba, más allá de pensar las distintas etapas por las cuales estamos atravesando en Argentina. Pero yo soy de la posición que no hay posibilidad de construir alternativas al capitalismo que no sea por la vía del socialismo, y no me estoy refiriendo a ningún partido político en especial. Me estoy refiriendo a la necesaria construcción de una vía alternativa para poner fin a la dinámica de la construcción de la mundialización capitalista que pone en riesgo la propia vida y el propio planeta.